de flores llegó la primavera, cargada de perfumes, de gloria y esplendor. Huyó hasta los confines el loco y vil invierno, ha vuelto con sus trinos el dulce ruiseñor. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito de ilusión. Las flores hasta el aire perfuman amorosa, hay algo en el ambiente que va diciendo amor. En ondas fugitivas, errantes mariposas, las bóvedas celestes de luz y de color. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito. Primavera, si vieras qué tristeza me invade cuando miro la vida que se va. Es que en mi triste noche yo sé que nunca, nunca las ramas de mis años ya no retoñarán. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito. Por el mundo cargada de ilusiones, sintiendo de los años el peso aterrador, y viendo que se aleja de mí toda esperanza, viviendo sola y triste, sin patria y sin amor. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito.